Estamos en comunicación con Carlos Raimundi, con quien hemos conversado en ocasiones anteriores, tanto para la radio como para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Raimundi es abogado, es docente universitario, fue diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en varios periodos, el último 2011 y 2015. Es secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad en el Frente Grande, integra obviamente el Frente de Todas y Todos. Y bueno, nos comunicamos con él para conversar esto que está pasando en la Argentina hoy en día, ¿no? Estos días postelectorales, este triunfo rotundo del Frente de Todas y Todos, este rechazo categórico de la inmensa mayoría de los argentinos a estos planes económicos neoliberales de Macri y compañía. Lo saludamos, Raimundi, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy buenos días y mucho gusto en poder conversar con ustedes porque tengo un sentimiento de mucho cariño por Radio Encuentro de Viedma. Bueno, gracias, Raimundi. A ver, las elecciones ya están, ¿no? Lo único que sabemos ahora es que Axel Kicillof ganó por más margen que el que teníamos allí, con lo cual todas las noticias que se suceden, inclusive después de las elecciones, van contra el gobierno y benefician a la oposición que, tengo entendido, se fortalece cada día más. Pero han pasado cosas en estas últimas horas, Raimundi. Ha subido el dólar y lo presentan como que la culpa la tiene la gente, la culpa la tiene el Frente de Todas y Todos, la tiene el kirchnerismo. Están por anunciar hoy un plan económico nuevo. En realidad no es un plan económico, es un plan parche para algunas cosas. Pero cuéntenos con su sensación, un balance de lo que usted está viendo por estas horas. Bueno, que primero que finalmente se concretó algo que a todos nos tenía tan sorprendido, ¿no? Como en un país con un desapego tan grande, con una insensibilidad, con un olvido tan grande por la realidad y por el sufrimiento de tantos millones de personas, eso no tenía un correlato electoral. Uh-huh. Finalmente lo tuvo, ¿no? Lo tuvo con una contundencia muy grande. No creo que corresponda medir si se beneficia la oposición o el gobierno y demás, porque cuando lo que está en juego es el sufrimiento de tanta gente. Usted fíjese que desde el domingo para acá los sectores de menos ingresos perdieron 30% de su poder adquisitivo. Directamente proporcional con eso, los funcionarios de gobierno, los bancos y las empresas de energía ganaron un 30% en la cotización en dólares de los depósitos que tienen en los paraísos fiscales. Uh-huh. Entonces, este es el país que tenemos. Con lo que ganó Duhovne del domingo hasta acá, millones de personas podrían vivir varias vidas. Y esa es la desigualdad que tenemos en el país. Y los parches económicos, es una cosa sorprendente, pero yo creo que el pueblo argentino está preparado para reaccionar frente a eso. Porque usted fíjese que si lo que van a anunciar es un aumento del salario mínimo, un aumento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias o alguna otra cosa más. En definitiva, por esas cosas es que Macri acusa a Alberto Fernández de escandalizar a los mercados. Así que no se entiende muy bien. Lo que están de esta manera haciendo es confirmar que el país tiene otra salida económica. Y tanto es así que el país tiene otra salida económica, que en el año 2015, cuando hubo cambio de gobierno, también hubo paso en agosto, hubo elecciones en octubre y segunda vuelta en noviembre. Y la economía no se desestabilizó. No hubo corridas como esta. Quiere decir que la corrida no tiene que ver con el cambio de gobierno. La corrida tiene que ver con la fragilidad del modelo económico. Ellos a lo único que se dedicaron fue a mantener estabilizado el dólar y apoyarse en que el dólar se podía mantener porque había expectativa de que el gobierno siguiera. Cuando se cayeron esas expectativas, estalló todo, saltó todo por los aires, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. Yo creo ya que lo que habría que hacer es administrar estas últimas semanas y ya preparar el ascenso de Alberto Fernández, todo dentro de los términos legales, electorales, uh-huh. me refiero, ¿no? Pero ya ir preparando uh-huh. una esperanza, ¿no? Claro. Una ahora, esperanza Raimundi, de que esto va a cambiar. Hay algunos que dicen que esto de administrar estas semanas que usted señala, ¿no? Para administrar un poco la crisis, ¿se tiene que hacer en conjunto consultando con Alberto Fernández, los ganadores de la elección, o, no, o son decisiones que tiene que tomar el gobierno solo? No, es clarísimo ese tema, es absolutamente claro. Quien tiene que gobernar un país y hacerse cargo de las consecuencias de lo que hizo es el gobierno nacional. Esto que usted dice se utiliza cuando hay transiciones de un gobierno a otro, es decir, cuando el presidente ya está electo, entonces sí, uh-huh. se administra el tránsito entre el final del mandato de un presidente y el inicio del presidente siguiente. Pero hasta que el presidente no está electo, hay alguien que tiene que gobernar y es ese gobierno el que tiene que gobernar. Algo que usted me diga, es decir, supongo que yo soy Macri. Sí. No quiero corresponsabilizar a Alberto Fernández de lo que queda de mi gobierno. Lo que tengo que hacer es bajarme de la candidatura, ¿sí? Y decir, yo no voy a ser candidato, es Alberto Fernández. Uh-huh. Entonces, estaríamos hablando de una transición más normal. Pero si no, yo lo que voy a hacer es, primero, hice estallar al país durante estos 3 años y medio. El país estalló, la gente sufre de una manera alarmante. Entonces yo hago cargo a uno que no tuvo nada que ver con eso, lo hago cargo de las consecuencias para después yo poder ser volver a, para poder yo después volver a ser reelecto. No tiene lógica, no tiene ningún asidero eso. Y esta gente se debe creer que el pueblo es estúpido, que no se da cuenta de eso, no sé, la verdad que no sigo sin entender bien cómo razonan, ¿no? Uh-huh. Raimundi, no sé si entiende lo que... Sí, no, está clarísimo, o sea, son medidas que tiene que tomar este gobierno, que fue el que creó la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Pero claro, que estamos. Claro, si quieren que Alberto Fernández se haga cargo, bueno, se bajan los demás candidatos y Alberto Fernández se hace cargo del país, eso uh-huh. es otra cosa. Está, queda clarísimo. A ver, Raimundi, y faltan poco menos de 3 meses para las elecciones generales. El gobierno la está remando muy difícil, la tiene muy complicada de aquí hasta allá. Hasta los voceros del propio gobierno, yo escuchaba a Majul ayer y a otros, un poco reconociendo la profundidad de la crisis, cosa que ayudaron ellos mismos a crear con ese apoyo incondicional que tenían con el gobierno de Macri. Digo, ¿usted cree que habrá segunda vuelta después del 27 de octubre o cree usted que la elección se va a definir el próximo 27 de octubre? Mire, para evitar una segunda vuelta hay que alcanzar 45% de los votos. Sí. No 50, sino 45. Sí, claro. Quiere decir que... Alberto Fernández ya consiguió ese porcentaje, ya lo superó. Tendría que votarlo menos gente de lo que lo votó ahora uh-huh. para conseguir, para que no tuviera ese porcentaje. Pero con un agregado, además, que en esa elección no se contabilizan los votos en blanco. Quiere decir que usted sube el porcentaje, porque yo con la misma cantidad de votos que tengo, si se cuentan los votos en blanco, el porcentaje es 1. Pero si no se cuentan los votos en blanco, el porcentaje sube. Lo voy a ver si lo puedo explicar más sí. claro. Si yo tengo, suponga así, si yo tengo 50 votos de 100, sí. Y hay, dentro de esos 100 hay 10 votos en blanco. Yo tengo el 50% de los votos, sí, de 100. Pero si yo dejo de contar esos votos en blanco, quiere decir que el total de votos es 90. Claro. 50 votos de 90 es un porcentaje mayor que 50, ¿se entiende? Quiere decir que el porcentaje va a subir en la próxima elección. O sea, viene a ser como el, viene a ser como el recálculo que se ha hecho en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde la, no, exactamente, ¿no? se descuentan los votos en blanco, y al descontar los votos en blanco el porcentaje sube, así que yo creo que hay muy pocas chances, salvo que un pueblo que ha dado la lección que dio el pueblo argentino ahora se convierta en inconsciente de la noche a la mañana y crea todo lo que Macri le va a decir en el discurso que va a hacer en un rato ahora esta mañana. Es que bueno, sabiendo cómo se mueve la derecha y cómo articula, no se descarta nada, inclusive hasta la posibilidad de bajar algún candidato, o como le está pidiendo el Círculo Rojo, que se vaya Macri y que se vote, por otro candidato. Digo, es tan imprevisible todo esto, ¿no? Pero coincido con usted que es muy difícil, ¿no?, superar lo alcanzado ya por el Frente de Todas y Todos, ¿no? Y lo que pasa es que, mire, estrategias va a haber mil, van a intentar de mil maneras, y todo finalmente termina recayendo en la gente. Porque, supóngase, yo conozco esa movida que usted plantea, de cuando el Círculo Rojo le dice: mira, Macri, bajate porque vos ya estás fuera de foco, que dejalo a Labaña, que Labaña no tiene tanto rechazo como vos. Todo con tal de que no llegue el kirchnerismo y el Frente de Todos, mejor dicho, ¿no? Bueno, ahora entonces sería el despropósito de que un candidato que sacó 8 puntos va a gobernar por encima del que sacó 47 puntos. Claro. Es una cosa. Entonces, ahora, si ahí, ¿quién decide? Y el sentido común colectivo. ¿Qué otra forma la democracia tiene de resolver este tipo de maniobras perversas que no sea apoyándose en lo que finalmente diga la voluntad popular? Y hay dos temas que han quedado medio en un punto secundario y que fueron de mucho debate previo a la elección, Raimundi, y que tiene que ver, uno, con la demora en la entrega de los datos el domingo pasado, que uno no sabe si es que se cayó algún sistema, si Smartmatic no funcionó o el gobierno deliberadamente demoró la entrega. Y el otro tema tiene que ver con las encuestadoras, ¿no? Que no hubo ninguna que... Pero es posible que ninguna haya acertado ni haya andado cerca. Digo, dos temas que serán también motivo de debate futuro, digo, porque estamos tan conmocionados con el resultado del domingo que no le hemos dado mucha importancia a estos temas, ¿no? Sí, el primero de los dos. Yo creo las dos cosas. Que Starmatic es todavía un sistema que hay que poner a prueba durante mucho tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que en los países donde lo han puesto en práctica ha tenido fallas muy grandes, y esas cosas en general se van probando cuando se trata de un sistema electoral con pocas mesas. Se lo prueba en algunas mesas y va detectando las fallas que el sistema tiene, y a partir de ir resolviendo esas fallas lo va ampliando hasta tener el sistema nacional. Esta gente lo que ha hecho es un negocio con esta empresa y ponerlo y aplicarlo a todo el sistema nacional de la noche a la mañana, cosa que es un error gravísimo. Y al mismo tiempo, ¿por qué demoraron los datos? Bueno, porque estaban consultando a los mercados a ver qué señales darle frente a la debacle que había sufrido el gobierno. Y en cuanto a las encuestadoras, mire, yo creo que de una vez por todas tenemos que dejar de darle la importancia. Se han equivocado en todo el mundo y se han equivocado acá, pero no se equivocan por ineficiencia. Se equivocan porque hay una decisión política previa. Usted fíjese que todo el mundo hace algunos meses planteaba que la candidata a presidenta tenía que ser Vidal por el gobierno, y en los últimos días se decía Vidal lo escondió a Macri para que no bajara el porcentaje de ella y demás, y finalmente Vidal terminó sacando menos votos que Macri. Cierto, en eso, la ¿eh? Provincia de Buenos Aires. Claro que fue así. Entonces, sí. Es todo un invento tan grande, que el pueblo también va a tener que reaccionar frente a estas cosas que son absolutamente preparadas en los laboratorios del poder. Claro que sí. Raimundi, gracias por atendernos, gracias por la comunicación, y seguiremos charlando más adelante sobre cómo evoluciona todo este proceso. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, muy amable. Bueno, Carlos Raimundi, entonces, abogado, profesor universitario, exdiputado nacional, conversando con nosotros en la mañana de hoy, tratando de interpretar, de pensar, de analizar, ¿no?, de sacar algún tipo de conclusiones respecto de lo que fueron las últimas elecciones nacionales del domingo pasado.